Apologistas del neocolonialismo. Comentario de la Carta Abierta Comité Central del ECUS, IF. Ediciones en lenguas extranjeras. Un Pekín. Preparado para http://revolucionar!!!de apertura a.blogspot.com/interrogacion-de-cierre m=1. https://www.facebook.com/esboza21/. Apologistas del neocolonialismo. Comentario de la Carta Abierta del Comité Central del CUS, IF. Por la redacción del Renmin Ribao y la redacción de la revista Onki. 22 de octubre de 1963. Ediciones en lenguas extranjeras Pekín 1963. Impreso en la República Popular China. Printed in the People's Republic of China. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Asia, África y América Latina se ha levantado una gran tempestad revolucionaria. Más de 50 países de Asia y África han proclamado su independencia. China, Vietnam, Corea y Cuba han emprendido el camino socialista. La fisonomía de Asia, África y América Latina ha experimentado enormes cambios. Si después de la Primera Guerra Mundial la revolución en las colonias y las semicolonias sufrió serios reveses debido a, 1. A represión del imperialismo y sus lacayos, la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial es radicalmente distinta. Los imperialistas ya no pueden apagar las llamas del movimiento de liberación nacional. El viejo sistema colonial del imperialismo está desintegrándose con rapidez. Los traspatios del imperialismo se han convertido en frentes donde se entablan reñidas luchas antiimperialistas. En algunos países coloniales y dependientes, la dominación imperialista ha sido derribada, y en otros, ha recibido fuertes golpes y está a punto de venirse abajo. Esto, como consecuencia inevitable, ha debilitado y sacudido la dominación de los imperialistas en sus propios países. Junto con la formación del campo socialista, las victorias de las revoluciones populares de Asia, África y América Latina resuenan como un himno triunfal de nuestra época. La tempestad de la revolución popular de Asia, África y América Latina exige a todas las fuerzas políticas del mundo contemporáneo que adopten una actitud ante 1. Esta gran tempestad revolucionaria, los imperialistas y colonialistas tiemblan de miedo, mientras los pueblos revolucionarios del mundo las aplauden con júbilo. Los primeros dicen, esto es terrible, terrible. Pero los últimos dicen, esto es excelente, excelente. Los primeros dicen, esto es rebelión, una cosa inadmisible. Pero los últimos dicen, esto es revolución, un derecho de los pueblos, una corriente histórica que nadie puede detener. La actitud ante este problema, el más agudo de la política mundial contemporánea, constituye una línea divisoria importante entre los marxista-leninistas y los revisionistas contemporáneos. Los marxista-leninistas se ponen con toda firmeza del lado de las naciones oprimidas y respaldan activamente el movimiento de liberación nacional. Los revisionistas contemporáneos se ponen en realidad del lado del imperialismo y el colonialismo, y niegan y combaten de mil maneras este movimiento. De palabra, los dirigentes del PCUS no se atreven todavía a abandonar por completo el rótulo de apoyo al movimiento de liberación nacional. A veces, en consideración a sus propios intereses, adoptan incluso ciertas medidas para salvar las apariencias. Pero si examinamos el aspecto principal del asunto y los puntos de vista y principios políticos que vienen preconizando y aplicando desde hace años, vemos que ellos han adoptado una actitud pasiva, desdeñosa y negativa ante la lucha de las naciones oprimidas de Asia, África y América Latina por la liberación nacional y han servido de apologistas del neocolonialismo. En la carta abierta del 14 de julio del Comité Central del PCUS y en numerosos artículos y discursos, los camaradas del PCUS han hecho no pocos esfuerzos por defender sus puntos de vista erróneos y han atacado al Partido 2. Comunista de China en torno al problema del movimiento de liberación nacional. Pero todo esto no sirve sino para confirmar con mayor fuerza aún la posición contraria al marxismo-leninismo y a la revolución que adoptan los dirigentes del PCUS respecto a este problema. Examinemos ahora la teoría y la práctica de los dirigentes del PCUS en relación con el problema del movimiento de liberación nacional. Abolición de la tarea de luchar contra el imperialismo y el colonialismo. El movimiento de liberación nacional de Asia, África y América Latina ha logrado grandes triunfos de significación histórica. Esto no lo puede negar nadie. Pero, ¿se puede decir que se ha completado la tarea de luchar contra el imperialismo, el colonialismo y sus agentes, tarea que tienen ante sí los pueblos asiáticos, africanos y latinoamericanos? Creemos que no. Esta tarea dista mucho de haberse completado. Sin embargo, los dirigentes del PQS difunden con frecuencia la afirmación de que el colonialismo ha desaparecido o está a punto de desaparecer del mundo de nuestros días. Subrayan que 50 millones de personas del globo terrestre gimen aún bajo el dominio colonial, que solo quedan unas cuantas supervivencias del sistema colonialista en lugares como la Angola portuguesa y Mozambique, en África, y que la liquidación del colonialismo ha entrado en su fase de coronamiento. ¿Cuáles son los hechos? Comencemos por examinar la situación de Asia y África. Una serie de países de estas regiones ha proclamado su independencia. Sin embargo, muchos de ellos aún no se han desembarazado por completo del control y la esclavización imperialistas y colonialistas, y siguen siendo objeto del saqueo y la agresión del imperialismo y arena de contienda entre los colonialistas viejos y nuevos. En algunos de estos países, los viejos colonialistas se han transformado en neocolonialistas y, a través de los agentes preparados por ellos, continúan manteniendo su dominio colonial. En otros, el lobo se ha marchado por la puerta principal, pero el tigre ha entrado por la puerta trasera. El colonialismo viejo ha sido reemplazado por un colonialismo nuevo, más poderoso y más peligroso, el colonialismo norteamericano. Las garras del neocolonialismo, representado por el imperialismo norteamericano, amenazan gravemente a los pueblos asiáticos y africanos. Escuchemos la voz de los pueblos latinoamericanos. La segunda declaración de La Habana dice: hoy América Latina yace bajo un imperialismo más feroz, mucho más poderoso y más despiadado que el imperio colonial español. Y añade: desde que culminó la Segunda Guerra Mundial, las inversiones norteamericanas sobrepasan los 10.000 millones de dólares. América Latina es además abastecedora de materias primas baratas y compradora de artículos elaborados caros. De América fluye hacia los Estados Unidos un torrente continuo de dinero. Unos 4.000 dólares por minuto, 5 millones por día, 2.000 millones por año, 10.000 millones cada 5 años. Por cada 1.000 dólares que se nos van, nos queda un muerto. 1.000 dólares por muerto. Ese es el precio de lo que se llama imperialismo. 4. Los hechos son bien claros. Desde la Segunda Guerra Mundial los imperialistas no han renunciado de modo alguno al colonialismo, sino que han adoptado una nueva forma, la del neocolonialismo. Una de las importantes características de este neocolonialismo radica en que el imperialismo se ha visto obligado a cambiar su vieja forma de dominación colonial directa, y a adoptar una nueva forma, la de dominación y explotación coloniales a través de los agentes seleccionados y preparados por él. Mediante la organización de bloques militares, el establecimiento de bases militares y la formación de federaciones y comunidades, el imperialismo, encabezado por los EU, sostiene a los regímenes títeres y somete a su control y esclavitud a los países coloniales y a los países que han proclamado su independencia. Con la ayuda económica y otros medios, continúa haciendo de esos países un mercado para sus mercancías, fuentes de materias primas y esferas de exportación de capitales, saqueando sus riquezas y chupando la sangre de sus pueblos. Además, se sirve de la ONU como un instrumento importante para intervenir en los asuntos internos de esos países y realizar contra ellos agresiones militares, económicas y culturales. Allí donde no puede mantener su dominación por medios pacíficos, maquina golpes de estado militares, realiza actividades subversivas, e incluso recurre a la intervención y agresión armadas y directas. Los Estados Unidos son el país más activo y sagaz en la promoción del neocolonialismo. Valiéndose del neocolonialismo como arma, el imperialismo norteamericano trata por todos los medios de apoderarse de las colonias y las esferas de influencia de otros países imperialistas y establecer así su dominio mundial. 5. Semejante neocolonialismo es la forma más traicionera y siniestra del colonialismo. Quisiéramos preguntar a los dirigentes del PQS: en tales circunstancias, ¿cómo pueden afirmar que la liquidación del colonialismo ha entrado en su fase de coronamiento? A fin de sostener sus embustes, los dirigentes del PQS han llegado hasta pedir ayuda a la Declaración de Moscú de 1960. Ellos preguntan: ¿no habla la declaración de la rápida disgregación del sistema colonial? Pero la tesis apuntada en la declaración de que el viejo sistema colonial se disgrega rápidamente, en nada ayuda al argumento que difunden los dirigentes del PQS sobre la desaparición del colonialismo. La declaración señala con toda claridad que el baluarte principal del colonialismo contemporáneo son los Estados Unidos, que los imperialistas. encabezados por los Estados Unidos, hacen desesperados esfuerzos con el fin de mantener bajo formas nuevas la explotación colonial de los pueblos de las antiguas colonias, valiéndose para ello de nuevos métodos, y que ellos tratan de seguir empuñando las palancas del control económico y de la influencia política en los países de Asia, África y América Latina. Con estas palabras, la declaración expone exactamente lo que intentan disimular los dirigentes del PCUS. Los dirigentes del PCUS han inventado, además, una teoría según la cual el Movimiento de Liberación Nacional ha entrado en una nueva etapa en que la tarea económica es la tarea central. Estiman que antes, la lucha se desarrollaba principalmente en la esfera política, y que ahora el problema económico ha llegado a ser la tarea central y el eslabón fundamental en el desarrollo ulterior de la revolución. El Movimiento de Liberación Nacional ha entrado en una nueva etapa. Pero esta no es de ninguna manera la nueva etapa de que hablan los dirigentes del PCUS. En esta nueva etapa, se observa un despertar nunca visto de los pueblos de Asia, África y América Latina y un ascenso sin precedentes del movimiento revolucionario de estos pueblos, que exigen ansiosamente la liquidación completa en sus países de las fuerzas del imperialismo y de sus lacayos y la conquista de la independencia definitiva, política y económica. La tarea primordial y más apremiante de estos países sigue siendo la de luchar con mayor fuerza aún contra el imperialismo, el viejo y nuevo colonialismo y sus lacayos. Esta lucha continúa desplegándose en forma encarnizada en lo político, económico, militar, cultural, ideológico y otros terrenos. Las luchas que se libran en los diversos terrenos todavía hallan su expresión concentrada en la lucha política, que, con frecuencia y en forma inevitable, se convierte en lucha armada cuando los imperialistas recurren a la represión armada, directa o indirecta. En los países recién independizados, adquiere mucha importancia el desarrollo de una economía nacional independiente. Pero esta tarea jamás puede apartarse de la lucha contra el imperialismo, el viejo y nuevo colonialismo y sus lacayos. Esta teoría de la nueva etapa de los dirigentes del PCUS, al igual que la teoría de la desaparición del colonialismo que ellos difunden, está obviamente destinada a dar un buen aspecto a la agresión y el saqueo de Asia, África y América Latina por el neocolonialismo, representado por los Estados Unidos, a encubrir las agudas contradicciones existentes entre el imperialismo y las naciones oprimidas, y a paralizar la lucha revolucionaria de los pueblos de Asia, África y América Latina. 7. Según esta teoría de los dirigentes del PCUS, naturalmente ha dejado de ser necesaria la lucha contra el imperialismo, el viejo y nuevo colonialismo y sus lacayos, ya que el colonialismo está a punto de desaparecer y la tarea central del Movimiento de Liberación Nacional consiste en la actualidad en desarrollar la economía. De este modo, no queda totalmente abolida la tarea del Movimiento de Liberación Nacional. Por eso se comprende que la nueva etapa de que hablan los dirigentes del PCUS, con la tarea económica como centro, resulta ser una etapa en que se prescinde de la lucha contra el imperialismo, el viejo y nuevo colonialismo y sus lacayos, y del Movimiento de Liberación Nacional. Recetas para liquidar la revolución de las naciones oprimidas. Apoyándose en su errónea teoría, los dirigentes del PCUS han elaborado cuidadosamente una serie de recetas para curar todos los males de las naciones oprimidas. Examinémoslas. La primera receta se llama coexistencia pacífica y emulación pacífica. Los dirigentes del PCUS constantemente atribuyen las grandes victorias del Movimiento de Liberación Nacional logradas por los pueblos de Asia, África y América Latina en la posguerra, a lo que ellos llaman coexistencia pacífica y emulación pacífica. La carta abierta del CC del PCUS dice: en una situación de coexistencia pacífica se lograron en los últimos años nuevas e importantes victorias en la lucha de clases del proletariado y en el combate de los pueblos por su libertad nacional, sedes. 8. Arrolla fructíferamente el proceso revolucionario mundial. Ellos dicen con frecuencia también que el movimiento de liberación nacional se desarrolla en condiciones de la coexistencia pacífica entre los estados con diferente sistema social y en condiciones de la emulación económica entre los dos sistemas sociales opuestos, y que la coexistencia y la emulación pacíficas contribuyen al desarrollo del proceso de liberación de los pueblos bajo la dominación económica de los monopolios extranjeros y pueden asestar un golpe demoledor a todo el sistema de relaciones capitalistas. Los países socialistas deben aplicar la política leninista de coexistencia pacífica entre países de sistemas sociales diferentes. Pero, la coexistencia pacífica y la emulación pacífica no pueden en absoluto sustituir la lucha revolucionaria de las masas populares de los diversos países. Es a las propias masas populares de cada país colonial o dependiente a las que incumbe, en primer lugar, conquistar la victoria de la revolución nacional mediante la lucha revolucionaria. Ningún otro país puede hacer las veces de ellas. A juicio de los dirigentes del PCUS, la victoria de la Revolución Nacional Liberadora no se debe principalmente a la lucha revolucionaria de las propias masas populares, y éstas no pueden emanciparse a sí mismas, sino que deben esperar el hundimiento natural del imperialismo en la coexistencia y la emulación pacíficas. Esto en realidad equivale a exigir que las naciones oprimidas toleren para siempre el saqueo y el sojuzgamiento del imperialismo y no se levanten en resistencia y revolución. La segunda receta se llama ayuda a los países atrasados. 9. Los dirigentes del PCUS se jactan del papel que desempeña su ayuda económica a los países recién independizados. El camarada Jrushchov ha dicho que esta ayuda puede evitar la nueva esclavitud de estos países, estimular su progreso, contribuir a la marcha normal y hasta a la aceleración de los procesos internos que pueden llevar a estos países al camino real del desarrollo social que conduce al socialismo. Es necesario y de gran importancia que los países socialistas presten ayuda económica a los países recién independizados siguiendo el principio del internacionalismo. Pero, de ninguna manera se puede decir que la independencia nacional y la transformación social de esos países no se deben principalmente a la lucha revolucionaria de su propio pueblo, sino únicamente a la ayuda económica de los países socialistas. Y aún más, la política que aplican y el fin que persiguen los dirigentes del PCUS en su ayuda prestada en los últimos años a los países recién independizados, para decirlo con franqueza, inspiran sospechas. Al ayudar a esos países, muy a menudo han adoptado una actitud de chauvinismo de gran potencia y de egoísmo nacional, y han perjudicado los intereses económicos y políticos de esos países, desacreditando con ello a los países socialistas. En cuanto a su ayuda a la India, es aún más obvio que persiguen fines ocultos. La India encabeza la lista de los países recién independizados a los cuales la URSS les presta ayuda. Evidentemente esta ayuda ha servido para estimular al gobierno de Nehru en su política anticomunista, antipopular y contraria a países socialistas. Hasta los imperialistas norteamericanos han declarado que esta ayuda soviética responde muy bien a nuestros intereses. 10. Además, los dirigentes del PCUS se han pronunciado airadamente por la cooperación con el imperialismo norteamericano para ayudar a los países atrasados. En su discurso pronunciado en septiembre de 1959 en los EU, Jrushchev dijo: "Nuestros éxitos económicos y los de ustedes los saludará todo el mundo, que espera que nuestras dos grandes potencias ayuden a ponerse en pie más rápidamente a los pueblos que han quedado varios siglos atrasados en su desarrollo económico. Miren, y el baluarte principal del colonialismo contemporáneo, incluso ayudando a las naciones oprimidas a ponerse en pie más rápidamente. Es en verdad sorprendente que los dirigentes del PCUS hayan llegado a ofrecerse de acompañantes de los neocolonialistas y estén orgullosos de serlo". La tercera receta se llama desarme. Jrushchev dijo: "El desarme significa el desarme de las fuerzas de la guerra, la liquidación del militarismo, la exclusión de la intervención armada en los asuntos internos de cualquier país y la liquidación completa y definitiva de todas las formas del colonialismo". Dijo además: "El desarme crearía las condiciones necesarias para ampliar enormemente la ayuda a los estados nacionales recién nacidos. Si de la suma total de los gastos militares del mundo, que ascienden a 120 mil millones de dólares, se designa para estos fines siquiera del 8 al 10%, se podría acabar en 20 años con el hambre, las enfermedades y el analfabetismo en las regiones indigentes del globo terrestre. Para desenmascarar y oponerse a la expansión armamentista y preparativos bélicos del imperialismo, siempre hemos sido partidarios de la lucha por el desarme G.L.L. Neral. Pero, no se puede decir en modo alguno que el colonialismo se liquidará por medio del desarme". Aquí Jrushchev es verdaderamente como un sacerdote que sermonea: "Bienaventurados los martirizados de todo el mundo. Tened paciencia. Esperad a que los imperialistas depongan las armas, y la libertad descenderá sobre vosotros. Esperad a que los imperialistas se vuelvan misericordiosos. Entonces las regiones del mundo azotadas por la miseria se convertirán en un Edén donde manará en abundancia la leche y la miel". Esto no solo es una ilusión, sino también opio para anestesiar al pueblo. La cuarta receta se llama eliminación del colonialismo por medio de la ONU. Jrushchev sostiene que si la ONU tomara medidas para extirpar definitivamente el régimen colonial, los pueblos de los países que sufren hoy la humillación originada por la dominación de países extranjeros verán la clara y cercana perspectiva de la liberación pacífica del yugo extranjero. En su discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 1960, Jrushchev preguntó: ¿Quién va a liquidar el régimen colonial de administración sino la Organización de las Naciones Unidas? Esta es de veras una pregunta bastante extraña. Según Jrushchev, los pueblos revolucionarios de Asia, África y América Latina no deben ni pueden eliminar el colonialismo. Para eliminarlo, solo se debe contar con la ONU. En esa Asamblea General de la ONU, Jrushchev dijo también: nos dirigimos a la razón y la perspicacia de los pueblos de los países occidentales, a sus gobiernos y a sus delegados presentes en esta suprema conferencia. 12. De la Organización de las Naciones Unidas. Concertemos los pasos destinados a la liquidación del régimen colonial de administración, acelerando con ello este proceso histórico conforme a las leyes. Como se ve, cuando Jrushchev habla de contar con la ayuda de la ONU, quiere decir contar con la ayuda del imperialismo. Los hechos demuestran que la ONU, que sigue estando en las manos del imperialismo, solo puede defender y reforzar la dominación colonialista y no puede liquidar ninguna variante de colonialismo. En una palabra, las recetas prescritas por la dirección del PCUS para el Movimiento de Liberación Nacional están destinadas a hacer creer que el imperialismo renunciará al colonialismo y otorgará como merced la libertad y la liberación a las naciones y pueblos oprimidos, y por consiguiente, todas las teorías, oposiciones y luchas revolucionarias resultan anticuadas e innecesarias y obligatoriamente deben ser abandonadas. Contra las guerras de liberación nacional. Aunque hablan de apoyar el movimiento y las guerras de liberación nacional, los dirigentes del PCUS han intentado por todos los medios hacer que los pueblos de Asia, África y América Latina abandonen la lucha revolucionaria, porque en rigor tiemblan de miedo ante la tempestad revolucionaria. La dirección del PCUS sostiene una famosa teoría según la cual una pequeña chispa puede provocar un incendio mundial y una guerra mundial es necesariamente una guerra termonuclear y la aniquilación de la humanidad. Por lo tanto, Jrushchev grita a voz en cuello que 13. Las guerras locales en nuestros tiempos son cosa muy peligrosa y que trabajaremos tenazmente por apagar las chispas que puedan encender el fuego de la guerra. Aquí, sin hacer ninguna distinción entre las guerras justas y las injustas, Jrushchev se ha apartado de la posición de los comunistas de apoyar las guerras justas. La historia de los 18 años transcurridos desde el término de la Segunda Guerra Mundial, demuestra que las guerras nacional liberadoras son inevitables mientras los imperialistas y sus lacayos mantengan su dominación brutal a fuerza de bayonetas y lleven a cabo la represión armada contra la revolución de las naciones oprimidas. Las incesantes guerras revolucionarias, grandes o pequeñas, contra los imperialistas y sus lacayos, han asestado golpes a las fuerzas bélicas del imperialismo, han vigorizado las fuerzas defensoras de la paz mundial y han impedido enérgicamente la materialización del plan imperialista de desencadenar una guerra mundial. Al armar tanta gritería sobre la necesidad de apagar las chispas de revolución en aras de la paz, Jrushchev, para decirlo sin rodeos, se opone a la revolución sobre texto de la defensa de la paz. Partiendo de estos puntos de vista y medidas políticas erróneos arriba mencionados, los dirigentes del PCUS no solo exigen que todas las naciones oprimidas abandonen la lucha revolucionaria por la liberación y coexistan pacíficamente con el imperialismo y el colonialismo, sino que además se ponen del lado del imperialismo y apelan a todos los medios para apagar las chispas de revolución en Asia, África y América Latina. Tomemos como ejemplo la Guerra de Liberación Nacional del Pueblo Argelino. La dirección del PCUS no. 14. Solo no la apoyó durante largo tiempo de parte del imperialismo francés dependencia na. De Amelia el 3 de octubre de 1955 dijo: lo que tenía y tengo en cuenta es, ante todo, que la URSS no se inmiscuye en los asuntos internos de otros estados. Dijo también en la entrevista concedida el de marzo de 1958 a un corresponsal del periódico francés Le Figaro: no queremos que Francia se debilite, sino que se fortalezca su grandeza. Con miras a congraciarse con el imperialismo francés, la dirección del PCUS no se atrevió durante largo tiempo a reconocer el gobierno provisional de la República Argelina, y solo se apresuró a declarar su reconocimiento cuando la victoria de la guerra de resistencia del pueblo argelino contra el imperialismo francés ya era cosa hecha y Francia se vio obligada a aceptar la independencia de Argelia. Su actitud indecorosa deshonró a los países socialistas. Sin embargo, haciendo gala de su ignominioso proceder, la dirección del PCUS afirma que la victoria conquistada por el pueblo argelino a precio de su sangre y sacrificios, también debe acreditarse a su política de coexistencia pacífica. Veamos ahora el papel que han desempeñado los dirigentes del PCUS en el problema del Congo. En lugar de apoyar con energía la lucha armada del pueblo congoleño contra el colonialismo, se precipita Iona a pagar a Chispa del Congo en colaboración con el imperialismo norteamericano. El 13 de julio de 1960, la Unión Soviética, junto con los EU, votó en favor de la resolución del Consejo de 15. Seguridad de enviar tropas de la ONU al Congo, ayudando así al imperialismo norteamericano a utilizar la bandera de la ONU para llevar a cabo una intervención armada en el Congo. Además, la Unión Soviética proporcionó medios de transporte a las tropas de la ONU. En su telegrama del 15 de julio dirigido a Kasavubu y Lumumba, Jrushchev dijo: el Consejo de Seguridad de la ONU ha realizado un acto útil. Luego, la prensa soviética elogiaba incesantemente a la ONU por ayudar al gobierno de la República del Congo a defender la independencia y la soberanía del país, y manifestaba su esperanza de que la ONU adoptase medidas resueltas. En sus declaraciones del 21 de agosto y el 10 de septiembre, el gobierno soviético aún prodigaba alabanzas a la ONU, que reprimía al pueblo congoleño. En 1961, los dirigentes del PCUS empujaron a Gizenga a participar en el parlamento congoleño convocado bajo la tutela de las tropas de la ONU y a formar parte del gobierno títere. En aquel entonces, llegaron hasta decir engañosamente que la convocatoria del parlamento congoleño constituía un gran acontecimiento en la vida de la joven república y un triunfo de las fuerzas nacionales. Los hechos evidencian que esta política errónea de la dirección del PCUS ha ayudado grandemente al imperialismo norteamericano en su agresión contra el Congo. Lumumba fue asesinado, Gizenga fue encarcelado, muchos otros patriotas fueron víctimas de persecuciones y la lucha del Congo por la independencia nacional sufrió reveses. ¿Acaso los dirigentes del PCUS no sienten en absoluto su responsabilidad por estos hechos? Zonas donde convergen las contradiciones del mundo contemporáneo. Es natural que los pueblos revolucionarios de Asia, África y América Latina hayan repudiado las palabras y los actos de los dirigentes del PCUS contra el Movimiento de Liberación Nacional y las Guerras de Liberación Nacional. Pero, en vez de sacar la lección necesaria y cambiar su línea y política erróneas, los dirigentes del PCUS, encolerizados de vergüenza, han lanzado una serie de calumnias y ataques contra el PCCH y los otros partidos marxista-leninistas. La carta abierta del CC del PCUS acusa al PCCH de haber formulado una nueva teoría. La carta dice: de acuerdo con esta teoría, la contradicción principal de nuestra época resulta que no es la contradicción entre el socialismo y el imperialismo, sino entre el Movimiento de Liberación Nacional y el imperialismo. Como fuerza decisiva en la lucha contra el imperialismo, según opinión de los camaradas chinos, no actúa el sistema mundial del socialismo ni la lucha de la clase obrera, internacional, sino, otra vez más, el movimiento nacional liberador. En primer lugar, esta es una invención. En nuestra carta del 14 de junio señalamos que las contradicciones fundamentales en el mundo contemporáneo son las contradicciones entre el campo socialista y el campo imperialista, entre el proletariado y la burguesía en los países capitalistas, entre las naciones oprimidas y el imperialismo, entre los países imperialistas y entre los grupos monopolistas capitalistas. Indicamos también que la contradicción entre el campo socialista y el campo imperialista es una contradicción entre dos sistemas sociales fundamentalmente distintos. 17. El socialismo y el capitalismo. Es, sin duda, una contradicción muy aguda. Sin embargo, los marxista-leninistas no deben reducir las contradicciones en el mundo pura y simplemente a la contradicción entre el campo socialista y el campo imperialista. Nuestros puntos de vista son tan claros como el agua. En nuestra carta del 14 de junio, explicamos la situación revolucionaria en Asia, África y América Latina y el significado y el papel del Movimiento de Liberación Nacional. He aquí lo que dijimos. 1. Las vastas zonas de Asia, África y América Latina son las zonas donde convergen las contradicciones en el mundo contemporáneo. Son las más vulnerables de las zonas que están bajo la dominación imperialista, y constituyen los centros de la tempestad de la revolución mundial, que en la actualidad asesta golpes directos al imperialismo. 2. El movimiento revolucionario democrático nacional en estas zonas y el movimiento revolucionario socialista internacional son las dos grandes corrientes históricas de nuestra época. 3. La Revolución Democrática Nacional en estas zonas es una importante parte integrante de la Revolución Mundial Proletaria de nuestros días. 4. La lucha revolucionaria antiimperialista de los pueblos de Asia, África y América Latina golpea y debilita seriamente los cimientos mismos de la dominación del imperialismo y del colonialismo viejo y nuevo, y es en la actualidad una fuerza poderosa en defensa de la paz mundial. 5. Por lo tanto, en cierto sentido, la causa revolucionaria del proletariado internacional en su conjunto depende del desenlace de la lucha revolucionaria de los 18 pueblos de esas zonas, que constituyen la abrumadora mayoría de la población del mundo. 6. Por lo tanto, la lucha revolucionaria antiimperialista de los pueblos de Asia, África y América Latina no es en absoluto un asunto de mera significación regional, sino de importancia general para la causa de la revolución mundial del proletariado internacional en su conjunto. Estas son tesis marxista-leninistas. Son conclusiones sacadas de la realidad de nuestros tiempos mediante un análisis científico. Nadie puede negar que se observa ahora una situación revolucionaria sumamente favorable en Asia, África y América Latina. En la actualidad, la revolución nacional liberadora de estas regiones constituye la más importante de las fuerzas que asestan golpes directos al imperialismo. Asia, África y América Latina son las zonas donde convergen las contradicciones del mundo. El punto de convergencia de las contradicciones mundiales y de la lucha política del mundo no es inmutable, sino que variará con los cambios que se operen en la lucha internacional y la situación revolucionaria. Estamos seguros de que, gracias al desarrollo de la contradicción y la lucha entre el proletariado y la burguesía, llegará el gran día en que se libren batallas reñidas en Europa Occidental y América del Norte, cuna del capitalismo y corazón del imperialismo. Entonces, Europa Occidental y América del Norte se transformarán sin duda en el punto donde converjan la lucha política y las contradicciones del mundo. Lenin dijo en 1913, una nueva fuente de formidables tormentas mundiales se abrió en Asia, hoy vivimos precisamente en la época de estas tormentas y de su 19. Contrarrepercusión en Europa. Lenin, Obras completas, tomo 18, versión china. Stalin dijo en 1925, las colonias son la retaguardia principal del imperialismo. La revolucionarización de esta retaguardia no puede por menos de quebrantar al imperialismo, no solo en el sentido de que éste se quedará sin retaguardia, sino en el sentido de que la revolucionarización del Oriente debe dar el impulso decisivo para la agudización de la crisis revolucionaria en el Occidente. Stalin, Obras completas, tomo séptimo, versión china. ¿Es posible que sean erróneas estas afirmaciones de Lenin y Stalin? Estas tesis hace ya tiempo constituyen conocimientos elementales del marxismo-leninismo. Es obvio que, cuando los dirigentes del PQ se empeñan en empequeñecer el movimiento de liberación nacional, pasan completamente por alto el ABC del marxismo-leninismo y hechos que son evidentes. Deformación de la idea leninista de la hegemonía en la revolución. En su carta abierta del 14 de julio, el CC del PQS ataca también los puntos de vista del Partido Comunista de China sobre el problema de la hegemonía del proletariado en el movimiento de liberación nacional. Dice, los camaradas chinos quieren corregir a Lenin y demostrar que no es a la clase obrera, sino a la pequeña burguesía o la burguesía nacional, e, incluso, también ciertos reyes, príncipes y aristócratas animados patrióticamente a quien debe pertenecer la hegemonía en la lucha mundial contra el imperialismo. 20. Esta es una deformación deliberada de los puntos de vista del Partido Comunista de China. Al referirse a la necesidad de que el proletariado insista en su hegemonía en el movimiento de liberación nacional, la carta del 14 de junio del CC del PCCH señala que la historia ha encomendado a los partidos proletarios de Asia, África y América Latina la gloriosa misión de mantener en alto la bandera de lucha contra el imperialismo, contra el colonialismo viejo y nuevo, por la independencia nacional y por la democracia popular, colocarse en las primeras filas del movimiento revolucionario democrático nacional y luchar por el porvenir socialista el proletariado y su partido deben, sobre la base de la alianza obrero-campesina, unir a todas las capas sociales que puedan ser unidas y organizar un amplio frente único contra el imperialismo y sus lacayos. Para consolidar y ampliar este frente único, es necesario que el Partido del Proletariado conserve su independencia ideológica, política y de organización y mantenga firmemente su hegemonía en la revolución. Al referirse a la necesidad de formar un amplio frente único antiimperialista en el movimiento de liberación nacional, la carta del CC del PCCH del 14 de junio dice, las naciones y pueblos oprimidos de Asia, África y América Latina están enfrentados a la tarea urgente de luchar contra el imperialismo y sus lacayos. En estas zonas, los más amplios sectores de la población rehúsan vivir bajo el yugo del imperialismo. Estos sectores no solamente comprenden a los obreros, campesinos, intelectuales y pequeño burgueses, sino también a la burguesía nacional patriótica y hasta a un número de reyes, príncipes y aristócratas de sentimientos patrióticos. 21. Nuestros puntos de vista son perfectamente claros. Es indispensable tanto insistir en la hegemonía del proletariado como establecer un amplio frente único antiimperialista en el movimiento de liberación nacional. ¿Qué error encierran estos puntos de vista? ¿Por qué la dirección del PCUS deforma y ataca estos puntos de vista correctos? ¿No somos nosotros sino ex dirigentes del PCUS quienes han abandonado la idea de Lenin de la hegemonía del proletariado en la revolución? Seguir la línea errónea de la dirección del PCUS, abandonar por completo la tarea de luchar contra el imperialismo y el colonialismo y oponerse totalmente a que se hagan las guerras de liberación nacional, equivaldría a exigir que el proletariado y los partidos comunistas de las naciones y países oprimidos plegaran la bandera patriótica de la lucha contra el imperialismo y por la independencia nacional y la entregaran a otros. En ese caso, ¿cómo se podría hablar del frente único antiimperialista, o de la hegemonía del proletariado? Otra idea que la dirección del PCUS difunde con frecuencia es que un país puede construir el socialismo, sean cuales fueren sus dirigentes, aun cuando se trate de un nacionalista reaccionario como Nehru. Esto se aparta todavía más de la idea de la hegemonía del proletariado. La carta abierta del CC del PCUS interpreta a su modo las relaciones de apoyo mutuo entre el campo socialista y el movimiento obrero de los países capitalistas de una parte y el movimiento de liberación nacional de otra, afirmando que el movimiento de liberación nacional debe ser dirigido por los países socialistas y el movimiento obrero de los países metropolitanos. Dice arbitrariamente que esta interpretación se basa en la idea de 22. Lenin do la hegemonía del proletariado. Esta es evidentemente una enorme deformación y adulteración de la idea de Lenin, y demuestra que los dirigentes del PCUS quieren imponer al movimiento revolucionario de las naciones oprimidas su línea encaminada a liquidar las revoluciones. La vía del nacionalismo y la degeneración. En su carta abierta del 14 de julio, los dirigentes del PCUS intentan culpar al Partido Comunista de China de aislar el movimiento de liberación nacional de la clase obrera internacional y de su obra, el sistema mundial del socialismo, y nos acusan también de separar el movimiento de liberación nacional del sistema socialista y el movimiento obrero de los países capitalistas de Occidente y contraponer aquel a estos. Otros comunistas, como los dirigentes del Partido Comunista Francés, hacen eco a voz en cuello a los dirigentes del PCUS. Pero, ¿cuáles son los hechos? Ocurre que no son otros, sino los propios dirigentes del PCUS y sus seguidores quienes no apoyan e incluso se oponen al movimiento de liberación nacional, los que contraponen el movimiento de liberación nacional al campo socialista y al movimiento obrero de los países capitalistas de Occidente. El Partido Comunista de China ha sostenido siempre que los pueblos se apoyan mutuamente en sus luchas revolucionarias. Siempre enfocamos el movimiento de liberación nacional desde el punto de vista del marxismo-leninismo y del internacionalismo proletario, desde el punto de vista de la revolución proletaria mundial en su conjunto. A nuestro juicio, el desarrollo victorioso de 23. La revolución nacional liberadora es de enorme importancia para el campo socialista, el movimiento obrero de los países capitalistas y la causa de la paz mundial. Pero los dirigentes del PCUS y sus seguidores no quieren admitir esta importancia. Hablan solo del apoyo del campo socialista al movimiento de liberación nacional, pero niegan el apoyo de este a aquel. Hablan solo del papel que juega el movimiento obrero de los países capitalistas de Occidente al asestar golpes al imperialismo, pero empequeñecen y niegan el papel que desempeña el movimiento de liberación nacional a este mismo respecto. Semejante posición contraviene al marxismo-leninismo, desatiende los hechos y, consecuentemente, es errónea. El problema de cómo abordar las relaciones entre los países socialistas y las revoluciones de las naciones oprimidas, y las relaciones entre el movimiento obrero de los países capitalistas y las revoluciones de las naciones oprimidas implica un principio importante, que consiste en sostener o abandonar el marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario. De acuerdo con el marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario, todo país socialista triunfante debe respaldar y ayudar activamente a las naciones oprimidas en sus luchas por la liberación. Conseguida la victoria en la revolución, los países socialistas deben transformarse en bases de apoyo para respaldar y desarrollar la revolución de las naciones y pueblos oprimidos del mundo entero, formar la alianza más estrecha con estos y llevar hasta el fin la revolución proletaria mundial. Sin embargo, los dirigentes del PCUS, en la práctica, toman la victoria del socialismo en un país o en un número de países como el fin de la revolución proletaria mundial. Exigen que las revoluciones nacional libera. 24. Doras se subordinen a su línea general de la llamada existencia pacífica y a los intereses nacionales de propio país. Co. Su. En 1925, en la lucha contra los liquidacionistas representados por los trotskistas y los zinovievistas, Stalin señaló que una de las características peligrosas del liquidacionismo consistía en la falta de fe en la revolución proletaria internacional, la falta de fe en su victoria, el escepticismo respecto al movimiento de liberación nacional de las colonias y los países dependientes, y la incomprensión de ese requisito elemental del internacionalismo, en virtud del cual la victoria del socialismo en un solo país no es un fin en sí, sino un medio para desarrollar y apoyar la revolución en los otros países. Stalin, Obras completas, tomo séptimo, versión china. Añadió, esa es la vía del nacionalismo y la degeneración, una vía que conduce a la liquidación completa de la política internacionalista del proletariado, pues la gente atacada de esa enfermedad no ve en nuestro país una parte del todo que se llama movimiento revolucionario mundial, sino el principio y el fin de ese movimiento, considerando que los intereses de todos los demás países deben ser sacrificados a los intereses de nuestro país. Y vid. Stalin describió lo que pensaban los liquidacionistas de la manera siguiente. ¿Apoyar el movimiento de liberación de China? ¿Para qué? ¿No será arriesgado? ¿No nos enemistará eso con otros países? ¿No será mejor establecer nuestras esferas de influencia en China conjuntamente con las otras potencias avanzadas y sacar algo de China en provecho propio? ¿Eso sería ventajoso y no encerraría ningún peligro? Etcétera. Etcétera. Y vid. 25. Stalin concluyó. Tal es la concepción nacionalista de nuevo tipo, que trata de eliminar la política exterior de la Revolución de Octubre y que fomenta los elementos de degeneración y vid. Los actuales dirigentes del PQS han ido más allá que los viejos liquidacionistas. Se consideran inteligentes. No hacen sino lo que es ventajoso y no encierra ningún peligro. Tienen mucho miedo a los conflictos con los países imperialistas y se oponen con todo empeño al movimiento de liberación nacional. Les fascina la idea del establecimiento de esferas de influencia en todo el mundo por parte de las dos llamadas superpotencias. Esta crítica a los liquidacionistas hecha por Stalin es una cabal descripción de los actuales dirigentes del PQS, quienes, siguiendo los pasos de los liquidacionistas, han eliminado precisamente en esa misma forma la política exterior de la Revolución de Octubre y han emprendido el camino del nacionalismo y la degeneración. Stalin advirtió. Está claro que solo sobre la base del internacionalismo consecuente, solo sobre la base de la política exterior de la Revolución de Octubre, puede el primer país triunfante seguir desempeñando el papel de abanderado del movimiento revolucionario mundial. Que la vía de la menor resistencia y del nacionalismo en la política exterior es la vía del aislamiento y la descomposición del primer país triunfante y vid. Esta advertencia de Stalin tiene todavía su seria y práctica significación para los actuales dirigentes del PQS. Un ejemplo de socialchauvinismo. Del mismo modo, de acuerdo con el principio del internacionalismo proletario, el proletariado y los comu. 26. Nistas de celes naciones opresoras deben respaldar activamente el derecho de las naciones oprimidas a la independencia nacional y su lucha por la liberación. Con el apoyo de las naciones oprimidas, la revolución proletaria de las naciones opresoras tendrá mayores posibilidades de lograr la victoria. Lenin dio en el clavo cuando decía. En realidad, el movimiento revolucionario en los países adelantados sería prácticamente un engaño sin la unión completa y más estrecha de los obreros en la lucha contra el capital en Europa y América con los cientos y cientos de millones de esclavos coloniales oprimidos por el capital. Lenin, Obras completas, tomo XXI, versión china. Pero, algunos sedicentes marxista-leninistas han abandonado al marxismo-leninismo precisamente en este problema de principio fundamental. Los dirigentes del Partido Comunista Francés sirven de ejemplo típico al respecto. Desde hace tiempo, los dirigentes del PCF han abandonado la lucha contra el imperialismo norteamericano y se han negado a oponerse con resolución al control y al sometimiento ejercidos por este sobre Francia en lo político, económico y militar, dejando definitivamente en manos de De Gaulle y otros la bandera francesa de la lucha nacional contra el imperialismo norteamericano. Por otro lado, vienen defendiendo, de diversas maneras y con diversos pretextos, los intereses coloniales del imperialismo francés. Se han negado a apoyar y se han opuesto al movimiento de liberación nacional, en especial, a las guerras de revolución nacional de las colonias francesas, cayendo en la ciénaga del chauvinismo nacional. Lenin decía, los europeos olvidan a menudo que los pueblos coloniales son también naciones. Tolerarse M. 27. Jante falta de memoria es tolerar el chauvinismo Lenin, obras completas, tomo 23, versión china. Pero la dirección del PCF, representada por el camarada Torez, no solo ha tolerado semejante taita de memoria, sino que ha considerado descaradamente a todos los pueblos de las colonias francesas como franceses de sangre no francesa, se ha negado a reconocer su derecho a separarse de Francia y lograr la independencia nacional, y ha apoyado públicamente la política de asimilación nacional del imperialismo francés. Durante los últimos 10 años y tanto, los dirigentes del PCF han seguido los pasos de la política colonial del imperialismo francés, sirviendo de apéndice de la burguesía monopolista francesa. En 1946, cuando los círculos dominantes del capital monopolista de Francia recurrieron a una treta neocolonialista, proponiendo el establecimiento de la Unión Francesa, ellos proclamaron enseguida: la Unión Francesa, que siempre hemos previsto, es una unión libre de pueblos libres y que la Unión Francesa permitirá regular sobre una nueva base las relaciones entre el pueblo de Francia y los pueblos de ultramar que en el pasado han estado unidos a Francia. En 1958, cuando la Unión Francesa se vino abajo y el gobierno francés propuso la formación de una comunidad francesa para preservar su sistema colonia, los dirigentes del PCF lo siguieron y proclamaron: creemos que la creación de una verdadera comunidad será un evento positivo. Aún más, con miras a oponerse a la demanda de los pueblos de las colonias francesas por la independencia nacional, los dirigentes del PCF han llegado hasta intimidarlos, diciendo: todo intento de separarse de la Unión 28. Francesa no conducirá sino al fortalecimiento del imperialismo. Aunque se pueda conquistar una independencia temporaria, esta será nominal y falsa, también han afirmado abiertamente. La cuestión es saber si esta independencia, que parece inevitable, será con Francia o sin ella y contra ella. Los intereses de nuestro país exigen que esta sea con Francia. En el problema de Argelia, los dirigentes del PCF adoptaron una posición chauvinista. Ellos han tratado de justificarse recientemente diciendo que habían reconocido hacía años la justa demanda de libertad del pueblo argelino. Pero, ¿cuáles son los hechos? Durante largo tiempo, los dirigentes del PCF no reconocieron en absoluto el derecho a la independencia nacional de Argelia. Siguiendo a la burguesía monopolista francesa, levantaron el clamor de que Argelia es parte inalienable de Francia y que Francia ahora y en el futuro debe ser una gran potencia africana. Lo que interesaba más que nada a Torez y otros era que Argelia podía abastecer a Francia anualmente con 1 millón de carneros y grandes cantidades de trigo, con lo que se podía resolver el problema de la escasez de carne y satisfacer el déficit de cereales de Francia. Vean hasta qué extremos de fanático chauvinismo han llegado los dirigentes del PCF. ¿Muestran siquiera un ápice de internacionalismo proletario? ¿Existe en ellos la menor sombra del revolucionario proletario? Adoptando esta posición chauvinista, han traicionado los intereses fundamentales del proletariado internacional, los intereses fundamentales del proletariado francés y los verdaderos intereses de la nación francesa. 29. Refutación de la teoría del racismo y la teoría del peligro amarillo. Agotadas todas sus armas mágicas dirigidas contra el movimiento de liberación nacional, los dirigentes del PCU se han reducido ahora a apelar a la teoría del racismo, la más reaccionaria de todas las teorías imperialistas. Presentan la justa posición del Partido Comunista de China de firme apoyo al movimiento de liberación nacional como la creación de las barreras raciales y geográficas y la sustitución del punto de vista de clase por el punto de vista racial, como un intento de jugar con los prejuicios nacionalistas e incluso raciales de los pueblos de Asia y África. De no existir el marxismo-leninismo, semejantes infundios habrían podido tal vez embaucar a la gente. Lástima que los inventores de semejantes infundios hayan nacido fuera de tiempo. El marxismo-leninismo ya ha aprendido en la actualidad en el corazón de la gente. Stalin tenía razón cuando decía que el leninismo ha demolido la muralla entre los blancos y los negros, entre los europeos y los asiáticos, entre los esclavos cultos e incultos del imperialismo. Stalin, obras completas, tomo sexto, versión china. Resultarán vanos los esfuerzos de los dirigentes del PCUS por levantar de nuevo esta muralla racista. El problema nacional en nuestros días es, en última instancia, el problema de la lucha de clases y de la lucha antiimperialista. Actualmente los obreros, campesinos, intelectuales revolucionarios, elementos burgueses antiimperialistas y patrióticos y otras personas sensatas antiimperialistas y patrióticas de todas las razas, blanca, negra, amarilla o cobriza, han formado un amplio 30. Ciente único con TACL imperialismo, encabezado por los EU, y sus lacayos. Este frente único se amplía y se hace más y más fuerte. Aquí el problema no consiste en ponerse de parte de los blancos o de los pueblos de color, sino en ponerse de parte de los pueblos y naciones oprimidos del mundo o de un puñado de imperialistas y reaccionarios. Las naciones oprimidas deben deslindar los campos con el imperialismo y el colonialismo. Tal es el punto de vista marxista-leninista de clase. Confundir estos campos constituye un criterio chauvinista al servicio del imperialismo y del colonialismo. Lenin decía, en el programa de la socialdemocracia, el problema central debe ser precisamente esta división de las naciones en opresoras y oprimidas, división que es la esencia del imperialismo y que falsamente evaden los socialchauvinistas y Kautsky-Lenin, obras completas, tomo 21, versión china. Ahora, los dirigentes del PCUS calumnian la unidad de los pueblos de Asia, África y América Latina en la lucha antiimperialista, calificándola de unidad basada en principios raciales y geográficos. Obviamente, con ello se colocan en la posición de los socialchauvinistas y de Kautsky. Al vender como buhoneros la teoría del racismo y describir el movimiento de liberación nacional en Asia, África y América Latina como movimiento de las razas de color contra la raza blanca, los dirigentes del PCUS persiguen el evidente objetivo de incitar el odio racista entre los blancos de Europa y América del Norte, desviar la atención de los pueblos del mundo de la lucha antiimperialista y apartar el movimiento obrero internacional de la lucha contra el revisionismo contemporáneo. 31. Los dirigentes del PCUS han levantado, por todas partes, una gritería sobre el peligro amarillo y sobre la inminente amenaza de Genghis Khan. Esto realmente no se merece una refutación. En el presente artículo no nos proponemos comentar el papel histórico de Genghis Khan ni el desarrollo nacional de Mongolia, Rusia y China y el proceso de su formación en estados. Solo quisiéramos recordar a los dirigentes del PCUS la necesidad de repasar sus lecciones de historia antes de hacer circular semejantes rumores. Genghis Khan fue un Khan de Mongolia, y en sus tiempos tanto China como Rusia fueron víctimas de la agresión mongola. Genghis Khan invadió una parte del noroeste y del norte de China en 1215, e invadió a Rusia en 1223. Después de la muerte de Genghis Khan, sus sucesores sojuzgaron a Rusia en 1240 y, treinta y tantos años después, en 1279, conquistaron a toda China. Lu Xin, famoso literato chino, escribió en 1934 un artículo en que hay un párrafo sobre Genghis Khan. Como este párrafo podría ser útil a ustedes, lo transcribimos para su referencia. Dice Lu Xin que cuando tenía 20 años de edad, oí decir que nuestro Genghis Khan había conquistado Europa e inaugurado el período más expansivo de nuestra historia. Solo cuando tuve 25 años vine a saber que este llamado período más expansivo de nuestra historia era en realidad el período en que los mongoles conquistaron a China y nos esclavizaron. Y solo el último agosto, cuando leía tres libros sobre la historia mongola en busca de algunos episodios históricos, descubrí que la conquista de Rusia y la invasión de Hungría y Austria por los mongoles precedieron a la conquista de China, y que el Genghis de entonces no era todavía nuestro Khan. 32. Los rusos fueron esclavizados antes que nosotros, y son ellos los que deberían decir cuando nuestro Genghis Khan conquistó a China, inauguró el período más expansivo de nuestra historia. Obras completas de Lu Xin, tomo sexto, versión china. Los que conocen un poco de la historia moderna del mundo descubrirán que la teoría del peligro amarillo con que la dirección del PCUS arma tanto alboroto es solo una herencia del emperador de Alemania, Guillermo II. Hace medio siglo, Guillermo II declaró: yo soy partidario de la teoría del peligro amarillo. El fin que perseguía el emperador Guillermo II al propagar la teoría del peligro amarillo era continuar repartiendo a China, invadir Asia, reprimir las revoluciones en Asia, desviar la atención de los pueblos europeos de la revolución, y usar esa teoría como cortina de humo para preparar activamente en aquel entonces el desencadenamiento de una guerra imperialista mundial y conquistar el dominio mundial. Cuando Guillermo II pregonó la teoría del peligro amarillo, la burguesía de Europa ya se encontraba en decadencia y era extremadamente reaccionaria y, alrededor de la Revolución Rusa de 1905, las revoluciones democráticas cundían arrolladoras por China, Turquía, Persia y repercutían en la India. Fue también en esa época cuando Lenin hizo su famosa observación sobre la Europa atrasada y el Asia avanzada. Guillermo II fue un personaje en su época. Pero no fue más que una figura de nieve a la luz del sol. No pasó mucho tiempo antes de que este cabecilla reaccionario se desvaneciera por completo junto con la teoría reaccionaria inventada por él. En cambio, el gran Lenin así como su luminosa teoría viven eternamente. 33. Han transcurrido 50 años. El imperialismo de Europa Occidental y de América del Norte se ha tornado más moribundo y reaccionario y sus días están contados. Al mismo tiempo, el huracán revolucionario que cunde por Asia, África y América Latina es muchas veces más fuerte que el del tiempo de Lenin. Difícilmente se concibe que en estos momentos todavía haya gente que desee desempeñar el papel de Guillermo II. Esto es de veras una burla de la historia. Resurrección del viejo revisionismo con una nueva apariencia. La política de la dirección del PQS con relación al problema nacional y colonial no es sino la misma política de los revisionistas de la Segunda Internacional, que se vino abajo. La única diferencia reside en que los revisionistas de la Segunda Internacional estuvieron al servicio del viejo colonialismo del imperialismo, mientras los revisionistas contemporáneos sirven al neocolonialismo del imperialismo. Los viejos revisionistas cantaron a tono con los viejos colonialistas, mientras Jrushchev canta a tono con los neocolonialistas. Los héroes de la Segunda Internacional representados por Bernstein y Kautsky fueron apologistas de la vieja dominación colonial de los imperialistas. Declararon abiertamente que la dominación colonial era progresista, que traía a las colonias una civilización más elevada y que desarrollaba las fuerzas productivas en ellas. Incluso afirmaron que la abolición de las colonias significaría el regreso a la barbarie. 34. A este respecto, Jrushchev difiere un poco de los viejos revisionistas. Tiene cor. 3 vejos. Menos 55 collaje para denunciar el viejo sistema colonial. J.E. ¿Cómo es esto de que Jrushchev sea tan valiente? Ocurre que los imperialistas han cambiado su tono. Después de la Segunda Guerra Mundial, golpeados tanto por la Revolución Socialista como por la Revolución Nacional Liberadora, los imperialistas se han visto obligados a admitir que si los países occidentales tratan de mantener el statu quo colonialista, la revolución violenta y la derrota serán inevitables. La forma de dominación colonialista vieja se convertiría muy posiblemente en un tumor ulceroso que haría que la vida de un Estado perdiera su vitalidad económica y moral. De aquí la necesidad de cambiar la forma y aplicar el neocolonialismo. Por esta razón, Jrushchev, cantando al unísono con los neocolonialistas, difunde la teoría de la desaparición del colonialismo para encubrir el neocolonialismo. Y lo que es más, trata de inducir a las naciones oprimidas a aceptar el neocolonialismo. Propaga activamente que la coexistencia pacífica entre las naciones oprimidas y el imperialismo civilizado traerá un rápido crecimiento de la economía nacional y un aumento de las fuerzas productivas, les facilitará a los países oprimidos ampliar incomparablemente su mercado interno, y proporcionar más materias primas, distintos productos y mercancías necesarios para la economía de los países industrialmente desarrollados y, al mismo tiempo, elevará considerablemente el nivel de vida de la población de los países capitalistas desarrollados. 35. Jrushchev tampoco se ha olvidado de sacar ciertas armas desgastadas del arsenal de los revisionistas de la Segunda Internacional. He aquí algunos ejemplos. Los viejos revisionistas se opusieron a las guerras de liberación nacional y afirmaron que el problema nacional se podría resolver solamente mediante acuerdos internacionales y avanzar de manera pacífica. En esta cuestión Jrushchev se ha adueñado de la línea de los revisionistas de la Segunda Internacional. Aboga por un entierro tranquilo del régimen colonial. Los viejos revisionistas atacaban a los marxistas revolucionarios, lanzando la calumnia de que el bolchevismo es en realidad una especie de socialismo bélico, y que la Internacional Comunista alimenta la ilusión de que la liberación de los obreros se realice con la ayuda de las bayonetas del invencible Ejército Rojo y que para la Revolución Mundial sea necesaria una nueva guerra mundial. También divulgaron la mentira de que este estado de cosas había originado un grave peligro de una nueva guerra mundial. El lenguaje usado hoy por Jrushchev para denigrar al Partido Comunista de China y a otros partidos hermanos marxista-leninistas es precisamente el lenguaje que utilizaron los viejos revisionistas para calumniar a los bolcheviques. Es difícil encontrar alguna diferencia entre los dos. Hay que decir que al servir al neocolonialismo de los imperialistas, Jrushchev no es en absoluto inferior a los viejos revisionistas en el servicio que prestaban al viejo colonialismo imperialista. Lenin señaló que la política del imperialismo había ocasionado la división del movimiento obrero internacional en dos sectores, uno revolucionario y el otro, opor. 36. Tunista. El sector revolucionario estaba del lado de las naciones oprimidas y se oponía a los imperialistas y colonialistas. Contrario al sector revolucionario, el sector oportunista engordaba con las migajas que le daban los imperialistas y los colonialistas, de los saqueos hechos a los pueblos coloniales y semicoloniales. Este sector estaba del lado de los imperialistas y colonialistas y se oponía a la revolución liberadora de las naciones oprimidas. Semejante división entre los revolucionarios y los oportunistas en el movimiento obrero internacional, a que se refirió Lenin, se ha producido ahora no solamente en el movimiento obrero de países capitalistas, sino también en países socialistas donde el proletariado ejerce el poder y la experiencia de la historia demuestra que a fin de lograr su victoria definitiva, el movimiento de liberación nacional debe formar una sólida alianza con el movimiento obrero revolucionario, deslindar los campos con los revisionistas, los cuales están al servicio de los imperialistas y colonialistas, y erradicar con firmeza su influencia. La experiencia de la historia demuestra que a fin de lograr su victoria definitiva, el movimiento obrero de los países capitalistas de Europa Occidental y de América del Norte debe formar una estrecha alianza con el movimiento de liberación nacional de Asia, África y América Latina, deslindar los campos con los revisionistas y erradicar con firmeza su influencia. Los revisionistas son agentes del imperialismo, que se han colado en las filas del movimiento obrero internacional. Lenin dijo: la lucha contra el imperialismo es una frase hueca y falsa si no está ligada estrechamente a la lucha contra el oportunismo, Lenin, Obras.com. 37. Pietas, tomo 22, versión china. Está claro que la presente lucha contra el imperialismo y el viejo y nuevo colonialismo no puede sino ir estrechamente ligada a la lucha contra los apologistas del neocolonialismo. Haga lo que haga el imperialismo por disfrazarse y salvarse de su hundimiento inevitable, y por más que traten los apologistas del neocolonialismo de pintarlo de color de rosa y de ayudarle, el imperialismo y el colonialismo no pueden escapar a su inevitable extinción. La victoria de la revolución nacional liberadora es irresistible. Los apologistas del neocolonialismo terminarán en el fracaso definitivo. Proletarios y naciones oprimidas del mundo entero, unios. PAC. 15. CD errata. Línea dice debe decir. 8 el 27 del 19 de. Marzo. 1963 US. 3050, 754, 00030. 3, S, 572 P.